queremos formarnos como personalidades libres, sólidas. Y les habla de lo que pasa en el mundo, de los descubrimientos que estaban empezando en el comienzo, fines del siglo XIX, ¿no es cierto? Comienzo de la era técnica, tecnológica, la gran revolución industrial. Estamos conquistando, dice el padre, el mundo, el macrocosmos, pero nuestro mundo lo estamos perdiendo. Él observa la realidad. Y especialmente se refiere a los países, digamos, que no tienen cultura todavía, toda una problemática sociológica, la analiza y saca de ahí lo que cree ser una voluntad de Dios. Es que otro tipo de hombre, un hombre libre, porque hoy día el hombre no está siendo libre. Y el desarrollo que viene va a hacerlo más esclavo todavía. Pero lo ve en concordancia con lo que está pasando. Y les entrega el regalo que había recibido a los estudiantes de su amor a la Virgen. Porque todo este proceso de crecimiento, de descubrimiento de lo que Dios quería con él, lo hizo de la mano de María. Y por eso les dice a los jóvenes, no solamente tenemos que autoeducarnos, era su experiencia, yo tuve que autoeducarme, dice, tenemos que autoeducarnos bajo la protección de María. Y agrega más todavía algo que ya empieza a salir mucho más a flote, lo que llevaba adentro, él dice, casi como una idea congénita, como un impulso interior, hay que crear un hombre nuevo. Pero ese es un hombre comunitario. Yo no quiero que ustedes se eduquen, autoeduquen. Yo quiero educarme con ustedes y ustedes conmigo. O sea, los invita a nosotros queremos autoeducarnos. Cosa insólita también. Porque no era común. Lo común es enseñar, así hay que hacerlo. Este es el camino, vayan. Ahí aparece ya el Padre Quintero mucho más, ¿no es cierto?, en lo que Dios le va a dar como tarea para el mundo. Recuerdan ustedes, hacemos un salto aquí en la historia, 31 de mayo de 1949. ¿Qué es lo que dice en la parte final de su plática? En ese momento dice, ¿no es cierto?, estamos el uno con el otro, en el otro y para el otro. Y caminamos juntos. Estamos el uno junto al otro para encendernos mutuamente. Fija, es otra manera de ver las cosas. Eso ya está en el inicio. Dios lo llevó por ese camino. La soledad que él vivió, la carencia de hogar, todo eso se convirtió en una fuerza, ¿no es cierto?, de formar comunidad, de vivir con otros, de estar con otros, de crecer con otros y siendo libre interiormente. Si tú me das un poquito de agua, sería mejor, porque de repente se me... Ese proceso tan consciente, no te vaya, porque Enrique te voy a responder en parte, después de a poco. Este proceso tan consciente de búsqueda de lo que Dios quiere, cuando le dice a los, en 2002, en 1912, a los seminaristas, digamos, queremos autoformarnos. Yo no he hecho nada para que me den este puesto, este cargo de director espiritual. No he hecho nada para eso. Dios tiene que haberlo dispuesto y yo lo acepto. Y por lo tanto, dice, desde ahora en adelante yo estoy enteramente a disposición de ustedes. ¿Cómo? Con mi saber y mi ignorancia. Con mi poder y mi impotencia. Es alguien que está hablando como no lo haría nadie en ese tiempo. Decirle que ni siquiera ahora lo dice. Uno aparece como el sábelo todo, digamos. Todo lo puede. Y el Padre dice con toda tranquilidad, estoy aquí a su disposición, con lo que sé y no sé. Con mi poder y también mi debilidad. Pero agrega otra cosa insólita, absolutamente insólita, sobre todo les pertenece a mi corazón. Fíjese que, ¿de dónde saca el Padre eso? Él no tuvo esa experiencia. La saca de la necesidad, de la carencia que él tuvo. No es el camino más normal. Es un camino excepcional. Hoy día habría que decir que tendría que ser de alguna u otra forma el camino bastante normal. Porque la mayoría de los hijos del siglo XX es no tener hogar, es no haber sido recibido, gracias, en el corazón de una persona, ni haber crecido, ¿no es cierto?, cobijado. Sobre todo les pertenece mi corazón. Y yo creo que ese proceso, Enrique, no sé cuántos fundadores de obras lo han hecho, así consciente. Sin duda que todos han buscado la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Pero la forma consciente, totalmente consciente, yo por lo menos no conozco. La piedad mariana, la normal, esa que tú dices, es de encontrarse con la Virgen, querer a la Virgen, mostrarle a la Virgen con obras que la queremos. Esto es lo normal dentro de los que, si uno analiza la piedad mariana del Padre Quientenich, en ese sentido no tiene ninguna novedad. O sea, Guiñón de Montfort tiene lo mismo. Si ustedes leen su escrito en 1952, digamos, la carta a José, va a decir, nuestra piedad mariana es montfortiana. La consagración a María, piense la congregación mariana. Eso es normal. Crea algo distinto, que hace distinto esta alianza de amor con la Virgen. Es este otro componente. Sigamos un poco más. El padre llega, las circunstancias, ¿no es cierto? Ve un signo, este Bartolo Longo, que hizo algo interesante, digamos, que le dio una luz especial, de pedirle algo a la Virgen. Él debe haberle pedido ¿cómo se llama?, confianza e insistencia a la Virgen. O sea, eso está siempre en todos los santos, en todas las personas, digamos, también Mariana. Pero acá el Padre que entra en una situación demasiado especial. Porque a raíz de la circunstancia, lo que Dios va mostrándolo, en este caso a la guerra que había, se había estallado, ¿no es cierto?, el mes anterior, los chicos estaban en vacaciones, habían logrado que arreglaran, que hicieran, renovaran, ¿no es cierto?, la capillita que estaba, te habrían llamado a ti ahora para renovar la capillita, ¿no es cierto? Y dice, tengo esto, hemos tenido 2 años lindos de trabajo hemos fundado la congregación mariana, viene la guerra, van a desaparecer de aquí. ¿Qué hago? Esto que no veo por cómo Dios no es coherente aquí, que en algo que hizo que surgiera, que me preparó, que estábamos trabajando súper bien, habíamos llegado a una cumbre para el Padre Quienten, que era la congregación mariana, y la guerra se lo desbarata todo, porque dice, realistamente, ahora van a llamar a estos jóvenes, ¿no es cierto?, a enrolarse en el ejército y se acabó. Yo no voy a poder estar más con ellos. Y la comunidad que se había creado era muy linda. Y ahí viene, mirando lo que pasaba, viendo su situación, la situación de los jóvenes, le llega a las manos de esta revista. Y una cosa que era, pues sí, que no sé si a nosotros nos habría importado mucho eso en las circunstancias como las que estaban ahí. En cambio, a él le tocó Dios con eso. Le llamó la atención. Seguramente mucha gente tuvieron esa revista en la mano y a nadie se le ocurrió, ¿no es cierto?, hacer algo semejante a Bartolo Longo. Y al padre se le ocurrió hacer algo semejante a Bartolo Longo. ¿Por qué? Él lo interpretó así, a la luz de la fe práctica, que él creía que Dios le había mandado esa señal y empieza a rezar. Empieza a rezar, a pensar, a analizar. Dice que nunca había rezado tanto para preparar una decisión. Tengo un plan. Creo que Dios quiere. Una idea, dice. Tengo una idea original. Quiero pedir a la Virgen que se establezca aquí para que desde aquí ella ahora actúe y haga que lleguen corazones jóvenes, que se pongan, se cambien como instrumentos en su mano y empecemos aquí, para este lugar de Schoenstatt, un poco más allá de la provincia y quizás, dice, más allá, un movimiento de renovación. ¿De a dónde, digamos? Veía la necesidad. Veía que Dios parece que por aquí quería dar una respuesta. Diga, son cosas que uno puede verlas como historia, pero lo importante acá es que ustedes lo vean, que esto mismo está pasando aquí, en cada uno de ustedes, en cada una de las circunstancias que están viviendo, en esta fundación. Son otras las circunstancias. ¿Cuáles son? ¿Qué nos está diciendo Dios? Somos de tantos países, digamos. ¿Qué hacemos? Aquí no hay un Schoenstatt más anglo. ¿Qué hacemos? ¿Te fijas? Son preguntas de fe práctica. ¿Qué hacemos? Si abrimos la Biblia no vamos a encontrar respuesta. Si vemos la moral, tampoco vamos a encontrar ninguna indicación que vayamos a esto, que vamos a esta parroquia, a esta parroquia. No tenemos una respuesta así por doctrina. Otra acotación para Enrique. La piedad mariana tradicional, ¿en qué se expresa? Imitemos a la Virgen. Ella, usando la definición de aparecida, ¿no es cierto? Es la discípula perfecta, la discípula misionera del Señor. Imitémosla. Ella es la Inmaculada Concepción, es el ser humano redimido perfecto. Imitémoslo. ¿Cómo? Seamos humildes como la Virgen, seamos servidores como la Virgen, seamos unidos al Señor como María, etcétera, etcétera, etcétera. Mostrémosle nuestro amor. ¿Cómo? Imitándola. Entonces reducimos muchas veces la piedad mariana a una imitación de la Virgen. Pero hay que entender, ciertamente que queremos ser como semejante a María, pero no es ese el camino nuestro, ¿no? Es distinto. La piedad mariana muchas veces la hemos reducido nosotros a piedades. Es muy mariano, reza mucho el rosario, todos los días. Es muy mariano, hace esta devoción y esta otra devoción mariana. Le promete cosas a la Virgen. Es muy mariano. Es muy mariano porque la Virgencita me hizo este milagro. Y la Virgencita me hizo este otro milagro. Y estoy súper agradecido a la Virgen. Y le pido otro milagro más. Así se vive el cristianismo. La piedad mariana, quiero decir. Caricaturizando un poco, pero le marco las tintas para ubicarnos bien. Schoenstatt no tiene eso. Ciertamente que queremos, no me entiendan mal, ¿no es cierto? Queremos asemejarnos a Cristo y asemejarnos a María y ser piadosos también. Pero otra cosa es ser fetichista, digamos, otra cosa es ser milagrero, otra cosa es una piedad mariana sentimentalista, etcétera, etcétera. O simplemente moralista, llamémoslo así, de imitación de virtudes de la Virgen. El Padre siente que él debe y quiere pedirle a la Virgen, en serio, que se establezca espiritualmente en esta capillita. Pero de nuevo, no solo, sino que convida a los jóvenes y les dice, si miramos nuestra historia, la fe práctica nos indica que Dios ha hecho algo especial durante estos años con nosotros. ¿No será que de nuevo, como ha sido muchas veces en la historia, de nuevo fe práctica, Dios quiera también continuar esta obra con nosotros? Es coherente. ¿Y cómo? Yo les propongo esto. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a hacer No sé, vamos a rezar 1000 Ave Marías cada día para pedir a la Virgen que se establezca aquí. No. El fiel y fidelísimo cumplimiento del deber y una intensa vida de oración. Una intensa vida de oración no significa que me va a estar de rodillas todo el día. Un intenso contacto con el Dios vivo, con el Dios de nuestra vida. Eso es lo que quería el Padre. Y el fiel y fidelísimo cumplimiento del deber, muy concreto. Y en eso, digamos, esa expresión de consecuencia, de voluntad, de ser consecuente, eso se lo vamos a entregar a la Virgen y eso va a ser nuestra petición. Suave violencia. Glorifícate, decimos nosotros. Califícate. Tú, actúa, pero no sin nosotros.